decirte adiós, cómo te extraño. ¿Quién me hará reír como lo hacías tú, cómo te extraño? Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo. Este adiós quema por dentro, nada me consuela el corazón. ¿Cómo te extraño? Nunca te olvidaré, que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos. Reoír tu voz y me pongo a llorar como un niño. ¿Cómo te extraño? Decirte adiós, cómo te extraño. ¿Quién me hará reír como lo hacías tú, cómo te extraño? Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo. Este adiós quema por dentro, nada me consuela el corazón. Cómo te extraño. Daría por mirarme en el reflejo de tus ojos. Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño. ¿Cómo te extraño? Te extraño porque eres clase aparte.